Bueno, pues era el Sunday Morning Coming Down de Kris Kristofferson, que básicamente habla de una resaca de domingo. Y bueno, está en el inicio de eso que se llamó el Outlaw Country, un poco pues opuesto a lo que venía de Nashville, más bien canciones de autor. Y que bueno, pues uno de los abanderados fue evidentemente él, pero bueno, por ahí andaban pues Willie Nelson también, y Merle Haggard. Y vamos a entrar en un jueguecillo, porque tenemos por aquí unos recopilatorios, y digo unos porque son bastantes, ¿vale? Que se llaman Dim Lights, Thick Smoke and Hillbilly Music, Country and Western Hit Parade. Y que bueno, constan de un disco por cada año, desde el año 43 hasta el 70. Así que hemos elegido un año y vamos a ver qué había en las listas de country en el año 69. Y en el año 69 ya estaba por ahí dando mal Merle Haggard con este Oki from Muscovy. We don't smoke marijuana in Muscovy. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving, but we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen, and football's still the roughest thing on campus, and the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, white lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning's still the biggest thrill of all. Bueno, pues aquí Merle Haggard hacía un poco una reivindicación de la figura del pobre tipo, del paleto, de Loki, el pobrecico de Oklahoma, que bueno, por otro lado, pues pone a parir a los hippies y todo lo que estaban haciendo contra la guerra de Vietnam, y quiere poner en valor pues a los tipos que están ahí, que estaban ahí muriéndose en Vietnam, pues eso, pues los pobrecicos, que son los que siempre van a la guerra. Con el tiempo, Haggard, bueno, pues ya da otra interpretación de la canción, como una especie de parodia. Pero bueno, cuando la sacó sí que estaba muy, muy animado con el tema. Y de hecho esta canción pues ha sido un himno para los rednecks, para los sureños, pues no precisamente más liberales del mundo. Bueno, también aquel año, pues hablando de hipismo, los Bears, el grupo este de San Francisco, que de Los Ángeles, perdón, de Los Ángeles, bueno, los he metido en San Francisco, pues que a ver, soñaban a Dylan, hacían esa música psicodélica de San Francisco, pues se pasaron al country. Y bueno, esto es Drugstore Truck Driving Men, los Bears. He's a drugstore truck driving man. He's the head of Ku Klux Klan. When summer rolls around, he'll be lucky if he's not in town. Well, he's got him a house on the hill. He plays country records till you've had your fill. He's a fireman's friend, he's an all-night DJ, but he sure does think different from the records he plays. He's a drugstore truck driving man. He's the head of the Ku Klux Klan. When summer rolls around, he'll be lucky if he's not in town. Bueno, si fuera el grupo que se puede decir que inventó, entre comillas, el folk rock, pues también hacia el año 67, por ahí, pues cambiaron de dirección y se fueron pues hacia el country. Básicamente a partir del disco de Notorious B.I.G. Brothers en el 67, se van David Crosby y se va también Clark. Y bueno, pues hay un giro al entrar Jim Gordon en el estudio y Hal Blaine. Y sobre todo, pues bueno, Chris Hillman, que que tenía bastantes raíces metidas en el mundo del country, y Gram Parsons, que es una especie de leyenda del country. Como sabéis, el hombre se murió, pues bueno, porque se metía mal lo que se tenía que meter, evidentemente, se juntaba con malas personas, como este que va a tocar en Madrid mañana, creo que es, el Keith Richards, y bueno, pues eso, pues se dedicaron a hacer música country, sobre todo el disco aquel del Sweetheart of the Rodeo, que sacaron en el año 68-69, no lo recuerdo ahora muy bien, que es donde sacamos esto. Bueno, pues volvemos a Merle Haggard. Merle Haggard, que era el lado menos hippie, como ya habéis podido ver, también sacó este Working Man Blues y lo metió en las listas, el blues del trabajador. It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I've drank my beer in a tavern, sang a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. Bueno, a ver, nos ha venido el enanito, se nos ha metido aquí donde no debía. Vamos a empezar otra vez con Merle Haggard. It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I've drank my beer in a tavern, sang a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man. Working man like me, I ain't never been on welfare, and that's one place I won't be. I'll be working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song for the working man.

mira, tenemos hoy al enanito tocando las narices. Esto no era Kenny Rogers, eran los Flying Burrito Bros, en la banda de Grant Parsons y Chris Hillman, que, bueno, pues se formó después de que Parsons dejara a los Bears. Se ve que el Kenny Rogers se apegó con el enanito y no sale. Bueno, pues vamos con la canción de los Flying Burrito Brothers. Esto se llama La ciudad del pecado, Sin City. El año siguiente también meterían en listas la versión que hacían de White Horses o los Rolling. Bueno, Conway Twitty creo que ostenta el récord de ser el cantante country que ha metido más éxitos en las listas. aunque realmente Conway Twitty viene de, bueno, él nació en Mississippi, en Fresh Point, donde se supone que Robert Johnson se citó con el diablo por allá en el cruce de caminos. Y bueno, es de la gente que empezó el rock and roll en Sun Records, lo mismo que Johnny Cash, lo mismo que Elvis. Tweety decía que él empezó en esto de la música después de ver a Elvis, pero rápidamente se pasó al country, aunque siempre estuvo dando vueltas entre el rock, el pop, hasta cierto punto, y el country. Lo cierto es que en el año 69 había colado en las listas este To See My Angel Cry. See her there, see her crying. She thinks she loves him so. She don't know how much it hurts me to hear her beg him not to go. If she were mine again, I'd never let the tears fill her eyes. She don't know how much it hurts me to see an angel cry. Once she built her world around me, but like a fool I tore it down. And she begged me not to leave her just the way she's doing now. She's begging to another with that same hurt in her eye. She don't know how much it hurts me to see. She turned and walked away. I didn't know how much I'd hurt her till I saw her here this way. If she were mine, I'd hold her forever and dry the tears from her eyes. She don't know how much it hurts me to see my angel cry. She don't know how much it hurts me to see my angel cry. Bueno, y parece una de esas baladas que le gustaban tanto a Elvis de la segunda época, Conway Twitty. Buck Owens pues siempre fue un peso pesado del country. Realmente se supone que es el pionero del sonido de Baskerville. Baskerville es una ciudad que está en California y bueno, hacia los 60 se hablaba de dos sonidos, el sonido de Baskerville y el sonido Nashville. Él pues no venía de familia de muchos posibles. Realmente, como casi todas estas gentes del country, que en el fondo pues son lo que se llama white trash, ¿no? Basura blanca. Él trabajó de muchas cosas, trabajó de camionero y trabajó de músico de sesión. Y bueno, grabó muchas cosas con otros nombres que no eran el suyo, para que no se le confundieran los circuitos country, pero grabó pop, grabó rock and roll y grabó muchas cosas más. Conoció al guitarrista Charlie Rich y con él montó los Bucarus, con los que tuvieron pues un montón de éxitos durante los años 50 y 60. A partir del 69 empezó a conducir también un programa de televisión que duró pues hasta los 80 y tantos, lo que hizo pues que su fama se elevara. Y en el 69 metió este Who Gonna Mow Your Grass. Thank you. to dry your big blue eyes day after day. Who's gonna jump when you say frog? Who's gonna bow and scrape after I've gone away? Who's gonna kiss you and who's gonna miss you? Who's gonna hold to your hand? Who's gonna chop your kindle in wood after I've made new plans? Hey, who's gonna be your man? Who's gonna bring you your breakfast in bed? Who's gonna whisper goodnight? Who's gonna keep you warm as toast on those cold winter nights? And who's gonna be your puppy dog when I'm a thing of the past? Hey, who's gonna mow your grass? Who's gonna bring you your breakfast in bed? Who's gonna whisper goodnight? Who's gonna keep you as warm as toast on those cold winter nights? And who's gonna be your puppy dog when I'm a thing of the past? Hey, who's gonna mow your grass? Hey, who's gonna mow your grass? Pues tenemos al enanito y a gusto. Bueno, nos ha cortado el final, lo vamos a dejar ahí. Era Buck Owens, bastante pop, ¿no? Se nota que con esa guitarra eléctrica de Charlie Rich, aunque Owens realmente era un músico que se han apreciado precisamente como guitarrista. Y bueno, en el 69, y también es de la misma generación, pues también tenían listas canciones Fallon Young. Fallon Young, bueno, es sobre todo es muy conocido en el country, pero es un cantante que se llama Honky Tonk. El Honky Tonk es el bar este country con música donde va la gente a beber, a sacudirse, a ligar y a oír country. Claro, si habéis visto Blues Brothers, pues es el bar donde se meten los Blues Brothers y están los country que le tiran las botellas de cerveza. Vale, y también es ese estilo de música que se llama Honky Tonk, que Fallon dominaba especialmente. En el año 69 tenía esta canción en listas, Wind Me Up. I'm the center of attention in this bar, cause I've got the biggest heartache of the year. And each night those swinging doors reach out for me and draw me in, cause they know each night that I'll come back to wind me up again. Wind me up, turn me on and watch me cry for you. Lately, drinking warm red wine is all I want to do. And I never know how tight I'll wind me up till I walk in. But I don't care, cause I'll be back to wind me up again. Scarlet water's all that's left. split, drinking warm red wine is all I wanna do. And I never know how tight I'll wind me up till I walk in. But I don't care, 'cause I'll be back to wind me up again. Far on down. Y Wind Me Up. George Jones. Bueno, estamos con los pesos pesados del country, realmente. También pertenece a esa generación de los 40, 50. Tenía esa voz, la voz de George Jones, la forma de meterse en los temas. Y tenía muy mal beber este hombre. Era tan famoso por las canciones como por los escándalos que montaba. Estuvo emparejado con la también cantante de country Tammy Wynette. Vendían un montón cuando cantaban los dos juntos, pero se llevaban a matar porque, bueno, el tal George este no debía ser muy malo del todo, pero vamos, cada vez que bebía, pues eso, no había manera, y las montaba ahí bien gordas. Y bueno, al final de su vida, su cuarta o quinta esposa, no recuerdo muy bien, parece ser que lo acabó quitando de la bebida, pero ya pues no, grababa bastante menos y salía de gira pues bastante menos. En el año 69 tenía en listas este I'll Share My World With You. Can't you see that I'm waiting to share my world with you? I'll share my world with you. Everything that I own, my earthly possessions, they're no good if I'm alone. Let me bring you the sunshine when it's fresh with morning dew. Can't you see that I'm waiting? Share my world with you. I'll share my world with you. If you'll be mine alone, I'll give you a new heart. You're the only love it's known. Let me give you my two arms, they'll be happy if you do. Can't you see they are waiting to share my world with you? I'll share my world with you. Everything that we see, divide all the memories, one for you and one for me. Let me give you my two lips, they'll be smiling if you do. To share my world with you. Desde luego te hace llorar, George Jones. Bueno, otro que metió, era un otro converso del country que venía de Sun Records, que venía del rock and roll, pues era ni más ni menos que el Killer, Jerry Lee Lewis. Que bueno, en el año 65 ya había sacado su primer trabajo de country, siempre entre el cielo y el infierno, entre el rock and roll y el country. Y bueno, otro que también las liaba pardas. Pero bueno, lo de Jerry Lewis era curioso, un tipo pues muy redneck, con todo el peso de la Iglesia Batista encima, pero con todo rock and roll también, y el pobre hombre se ha pegado toda su vida, pues eso, entre Dios y el diablo. En este caso aquí no sabemos muy bien en qué parte está, porque aunque está haciendo country, te está diciendo que hacer el amor más dulce para ti. Well, I'd like to send an orchid at the start of every day. For flowers show more beauty than words could ever say. You've done so much for my world, till all I want to do is try my best in every way to make love sweeter for you. A thousand special compliments I pay to you each day. Your ears would never tire of all the sweet things I would say. You never would be lonely, honey, you never would be blue. 'Cause my one aim in life would be to make love sweeter for you. You've given me the faith it took to make that's why I want to live and breathe my every breath for you. You cleared the windows of my life, and now that I see through, I'll do my best in every way to make love sweeter for you. I'll do my best in every way to make love sweeter for you. El piano es suyo, no hay duda, y la voz, aunque esté más tranquilo el Killer, es él también, ¿eh? Pero bueno, Jerry Lee Lewis, qué personaje. Bueno, hemos empezado con Kris Kristofferson y con el Mean Bobby McGee. En el año 69 entró en listas Mean Bobby McGee, no en la voz de Kristofferson. La verdad es que Kristofferson hasta el año 72 o por ahí la gente no estaba muy en serio como autor que grababa sus propias canciones. Más bien se era conocido por las interpretaciones de otros autores. En este caso, la de Roger Miller, alguien que viene también del honky tonk, pero que es sonido Nashville puro y duro. Y aquí está esta versión de Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done. And every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all of my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. I bet feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, pues era Roger Miller haciendo el Me and Bobby McGee. Un año después sacó Jan Isla, que habéis oído antes, vamos, parecido, o casi. Bueno, Loretta Lynn. Loretta Lynn, pues es curiosamente la mujer que lleva casi, entre comillas, el feminismo al country. Pues como todos, no nació precisamente en la mejor casa. Nació en Kentucky, su padre era minero. Se casó con el señor Lynn, con Oliver Lynn, y bueno, pues el marido le ponía unos cuernos de a metro y ella pues no le gustaba mucho las cosas, así que se puso a tocar la guitarra, se fue a Nashville y empezó a sacar éxitos del tipo Don't come home a drinking with loving in your mind, no venga borracho a casa con que quieres echarte un polvo, hablando claro. Soy bastante mujer, you ain't woman enough. Sobre todo el Coal Miner's Daughter, la hija del minero del carbón, y en el año 69, pues esto que veis que va en la misma línea, Woman of the World, Mujeres del Mundo, Leave My World Alone, dejar mi mundo solo. You came from the city streets to my little country town. Your spell is on my baby, and you've got me sorrow bound. You don't really love him, you're playing around for fun. Leave my world alone. what my man don't know. Why I wear more in swimming than you wear to parties where you go. There's a place I know where you should go, for that's where you belong. Woman of the world, leave my world alone. I don't know about the things the bright lights talk to you. My country boy don't know them any better than I do. I'll have to watch him hurting after you are gone. Woman of the world, leave my world alone. You're the devil's woman, that's what my man don't know. Why I wear more in swimming than you wear to parties where you go. There's a place I know where you should go, for that's where you belong. Woman of the world, leave my world alone. Bueno, pues era Loretta Lynn hablándole a las mujeres del mundo. La verdad es que en el año, bueno, ya no en el 69, en el 65 ya estaba metiéndose con su marido y buscándose su espacio en un mundo tan machista como el country. La verdad es que lo de Loretta Lynn tenía mérito, sí señor. Bueno, vamos con hacer un pequeño intermedio para poner la canción de David, para que David se vaya a dormir tranquilamente. Ahora ya casi no le queda exámenes y dentro de nada pues se tendrá que poner a trabajar para comprarse una batería, pero bueno, esto es otra historia. Pues eso, mañana tocan los Rolling Stone en Madrid. Están ya más viejos y revenidos que otra cosa, pero como ya hemos contado antes, Gram Parsons, el señor este que pasó por los Bears, por los Flying Burrito Brothers, que inició al tío Keith Richards en el country, en el sonido Baskerville, en el sonido Nashville y todas estas cosas, probablemente el primer reflejo de todo esto en una canción elaborada por Richards, aunque luego Jagger lleva la letra hacia su rollo, es esta que está en Sticky Fingers, al que yo la tengo en especial cariño porque es la primera canción que me saqué yo solo con la guitarra, todos los acordes. Y es Wild Horses. Couldn't grab me. did to show me the same. No sweet vain exists. Oh, off stage lines could make me feel bitter. Canción está documentado, fue grabada en Muscle Soul Studios en Alabama, al lado de Memphis, donde se grabó pues una muy buena parte del show de Stas. Y bueno, y grabaron Brown Sugar, grabaron Wild Horses, You Gotta Move, y no recuerdo si alguna más. Y bueno, pues se los ve allí oyendo las cintas y todo esto. Bueno, pues vamos a cambiar. Ya hemos dejado el año 69, aunque esto se grabó en el año 69, en Muscle Shoals. Una canción curiosa porque, pues sí, tiene que ver con la influencia de Gram Parsons en Richards, que descubre el country. Y bueno, pues acaba de nacer su hijo Marlon. Y él estaba de gira en Estados Unidos y no podía verlo. Y pues, tenía el tío morriña y hizo esta canción. Pero bueno, la segunda estrofa la recoge Jagger y mete pues que estaba cortando con su novia de entonces, con Marianne Faithfull, los Stones. Y pues, seguimos con los Stones. Bueno, pues con eso de que van a tocar por aquí. y están ahí pues bailando flamenco en los tablaos, yéndose a los restaurantes caros y esas cosas que hacen los Rolling Stone, que por eso son millonarios y bastante viejos. Pues vamos a poner canciones de las que movieron particularmente a Keith Richards a meterse en este negocio. Por ejemplo, y esta es clásica, Rolling Stone de Muddy Waters. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. I should like to latch on some of that good boogie woogie tonight. You mean some of that fat boogie? That's what I mean. Well, that's what I mean. Well, if you want to hear some boogie, then I know the place. It's just no piano and a knockout bass. The drummer man's got it on 8-beat back. Now you remember me, dog, and don't maybe that is slack. Man, it's better than chicken fried bacon grease. Come along with me, boys, just down the road a piece. Well, I walk on down the road a piece. Keep going, man, I'm right behind ya. pues nos ha colado On the Run a Peace, es la versión de Amos Wilbur, un pianista de boogie, como podéis oír, tremendo. La canción es más antigua, no recuerdo cuál es la primera grabación, pero me parece que es de los años 40. Y esta canción la hicieron los Stones, juraría que en el segundo disco, en Rolling Stone 2 o algo así. Se llamaba, en América se llamó de otra manera, pero no lo recuerdo tampoco. Es lo que tiene la vejez, como le pasa a los Stones. Alguien que influyó mucho en Richards, y estamos trabajando pues sobre otro recopilatorio, evidentemente, de canciones que Richards ha dicho que le influyeron, fue Hank Williams, y él la ha tocado alguna vez, este You Win Again. News is out all over town that you've been seen a running round. I know that I should leave, but then I just can't go. This heart of mine could never see whatever body knew but me. Just trust in you was my great sin. What can I'm sorry for your victim now, 'cause soon his head like mine will bow. He'll give his heart, but all in vain, and someday say you win again. You have no heart, you have no shame. You take true love and give the blame. That I should not complain. I love you still, you win again. Bueno, ahí estaba Hank Williams, que él siempre ha dicho que le ha influido mucho. Y también siempre ha contado, creo que en el libro sé que tiene por ahí de su vida, donde yo creo que miente más que habla posiblemente, habla de que para componer una canción pues te coges, te escuchas un rato a Otis Redding y te pones a parsear con la guitarra y de repente pues te sale una canción. Entonces bueno, claro que le gusta a Otis Redding. Esto es Pain in My Heart, ellos lo hicieron también. In my heart, treating me cold. Oh, where can my baby be? Lord, no one knows. Ain't in my heart, just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? And now the days has begun to get tough. Said I want you to come back, come back, come back, baby. I've had enough. Oh, a little pain in my heart. just won't let me be. I wake up restless nights, Lord, and I can't even sleep. Love me, love me, baby, until I get enough. Whoa. Pain in my heart, a little pain in my heart. Pain in my, my heart, a little pain in my heart. Whoa. Treating me cold. Got a little pain in my heart. It's treating me very roughly now. Otis Redding, claro, ¿cómo no le va a influir? Y bueno, sabéis que a partir del 73 o por ahí se pilló una casa en Ocho Ríos, en Jamaica, donde estaba más a gusto que el Pupas. Y pues también, desde entonces le encanta el reggae. Pues claro, llegó en mitad de la explosión del reggae roots. Y por ejemplo, pues le encanta Bob Marley and the Wailers, aunque esta no es una de las canciones más conocidas, es de la época anterior a triunfar. Esto es Jah is Mighty. The stone that stone that the builder refused, crying in the wind, will always be the head cornerstone. Saying, forsake not your brother, just try it and be the other. Behold, Jah is mighty, yet he sits with the idle, sits with the lowly. Ivan y Livingston. Bueno, ahí en el último trabajo que tiene en solitario hay un par de reggaes. Él siempre le gusta meter este tipo de cosas. Y a Ronnie también, curiosamente. Estuvieron ahí en la explosión del reggae rus en los 70 y se ha quedado un poco ahí. Una música que ahora tampoco es tan influyente. El reggae rus no. Seguramente las secuelas del reggae en otras músicas sí. Pero bueno, otra cosa que por supuesto le va mucho, y a Ronnie también, son los hermanos Neville.

pues el Take Me to the River del reverendo Al Green. Esta canción es, bueno, del 73 o 74, creo. E incluso en los arreglos se ve alguna influencia de los Rolling Stones, diría yo. Hay alguna guitarra por ahí que no sé por qué me suena algo conocido. Pero bueno, el soul seguramente influyó mucho en nuestro amigo Zapatones, en Keith, y en toda la música, diría yo, de la oleada inglesa. Por no hablar de Tina Turner y Ike y Tina, que los telonearon en la gira del 69, y por supuesto que le gustaban. Por ejemplo, este I Can't Believe What You Say. Never hold my hand. He said one day that he will marry me, but he tells his friends that that will never be. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. When we go to a dance, I have to go in alone, but he always catches me before I get home. Then he wants to hug and kiss on me. Everybody's sleeping and no one can see. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. Pero evidentemente lo que Richard siempre le ha gustado es el blues. En esa época en que los ingleses se dedicaban a coleccionar blues, cuando en Estados Unidos no había nadie blanco que escuchara blues, y curiosamente pues acabaron devolviendo a los Estados Unidos esa música del demonio, de los negros, de los pobres. Como por ejemplo este Morning at Midnight de Howling Wolf. ¡Uy, qué miedo! Calling you. Bueno, no se lo puede imaginar con Brian Jones ahí en el piso aquel que tenían en Londres, que pagaba mucho hambre según ellos, cogiéndose las canciones y sacando las partes de guitarra como mejor podían. El otro día estaba viendo un documental sobre Robert Johnson, soy de esa gente rara que hace esas cosas, y salía, cómo no, el gran maestro Richards hablando de Johnson, y que él lo que le admiraba es que sonaba como dos guitarristas, cuando Richards es famoso sobre todo porque lo que le gusta es tocar con otro guitarrista e intentar que se teja el sonido, como él dice. Bueno, pues la virtud que tenía Johnson para él es que, aunque no es su mundo, él hacía que con las dos manos sonaran como dos guitarristas. Esto es Preaching the Blues, Robert Johnson. Nada, Robert Johnson y Preaching Blues, subtitulada Saltando, hacer saltar al diablo, saltando el diablo. Ya sabéis esa extraña relación que tenía Johnson con el diablo, o eso dicen, que vendió su alma en el cruce de caminos. En el caso de Keith, yo creo que no, que él es incapaz de pararse a hacer eso. En todo caso, seguramente el diablo ni se molestaría, porque ¿pa' qué? Si ya lo tiene. Hay un comentario famoso de Richards en los 60, cuando después de todo aquello del juicio por tenencia de drogas y todo aquello que les hicieron en el 68, pues decía, la gente dice que somos malos cuando somos solo granujillas, entonces empiezas a pensar, ¿qué es eso de la maldad? En fin, ganas de hablar. Bueno, pues con esto vamos a ir yéndonos. Hemos hecho un programa básicamente de country y luego, pues al hilo de que vienen los Rolling Stone, que, pues bueno, hay que confesar, es uno de mis grupos preferidos de toda la vida, pues hemos metido pues unas cuantas canciones de las que le gustan al tío Keith. Y nos vamos a despedir con él. Esto es su disco de 2015, Crossed Heart, el corazón bizco, que abre con esta canción, que lleva el mismo nombre, Crossed Heart, que parece que se la haya birlado al propio Robert Johnson. Así que nada, lo de siempre, ser buenos, ser malos, ser como queráis, no os cojáis lo que no tenéis que cogeros, y bueno, el martes que viene aquí estaremos, seguro. Bueno, seguro no, seguro es mucho decir, pero casi seguro que sí. Esto es El Corazón Bizco de Keith Richards, adiosito. Sugar, but I love my honey too. Oh, I'm a greedy mother. You don't know what to do. I've got a cross-eyed That's all I got.